Estamos haciendo una serie llamada Cambia tus palabras, cambia tu vida, y creo que si cambiamos nuestras palabras, cambia nuestra vida. ¿Cuántos han aprendido sobre el poder de las palabras y durante los años han podido hacer cambios positivos y han visto un gran cambio en su vida como resultado de ello? Bueno, maravilloso. ¿Y sabe qué? Hay más manos aún abajo que arriba, así que hagamos esto. ¿Cuántos están felices de oírlo de nuevo, ah? Yo sé que lo estoy. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Yo creo que las malas palabras traen destrucción a la vida. Y en realidad llamo este mensaje de hoy, ¿es salva su boca? Por un tiempo yo hice una serie llamada de Salva su boca, porque Dios me dijo que aunque era salva por muchos años, no sonaba salva. Y sabe, la gente no puede ver el corazón, sino lo que hacemos. Escuchan lo que decimos. Y es muy importante que seamos buenos representantes de Dios, porque es por lo que hemos sido ungidos y separados. Cuando la unción de Dios viene sobre nosotros, viene para consagrarnos y apartarnos para un propósito especial. Y quiere decir que no tenemos el privilegio, lo cual no es un privilegio, pero a veces pensamos que debería ser, de vivir como los demás viven. ¿Cuántos de nuestros problemas son el resultado de nuestras palabras? ¿De veras realmente ha escuchado lo que dice? ¿Ha escuchado lo que la gente dice? Porque yo he estado escribiendo sobre este tema y estudiándolo muy intensamente ya por varios años y he prestado mucha atención a las cosas que la gente dice. Una de las cosas que la gente me dice todo el tiempo es, Joyce, te amo a morir. Bueno, es como que yo preferiría que me amaras a vivir, ¿verdad? ¿Por qué nos cimentamos diciendo, me reí hasta morir, te amo a morir? Ay, yo te digo, eso casi me mató. No tenemos que hablar de cosas así si creemos que las palabras son importantes. Debemos prestar atención, así que algunas de las cosas que he escuchado, y algunos ya lo vieron por televisión, yo le digo, yo estoy harta de esto. Estoy enfermo de esto. Tú me enfermas. Mi trabajo me enferma. Estoy enfermo y harto de esto. Estoy enfermo y hastiado. Asqueado y enfermo. Asqueado y enfermo de esta casa. Asqueado y enfermo de ir al trabajo. Asqueado de hacer la loza, los pañales. Enfermo de todo. Y de paso, todos me vuelven loco. Los niños me vuelven loca. Siento que me estoy volviendo loca. Y odio limpiar esta casa. Y odio manejar en el tráfico. Odio mi trabajo. Odio mi cabello. Odio mi cuerpo. Odio mi piel. Odio toda mi vida. Y todo eso me está matando. Ahora le digo, mire, ¿por qué tenemos problemas? ¿Alguien puede figurarlo por qué tenemos problemas? Me pregunto cuántas veces en su vida, alguien ayúdeme aquí antes de que me lastime, ¿cuántas veces, aún en un año, decimos cosas así hasta que aprendemos mejor y podemos aprender? Y puede llegar al punto en donde no diría nada así, no habría forma en que alguien le hiciera hablar así, porque entonces tiene revelación. Y yo no quiero darles información hoy, yo quiero que tengan revelación. Quiero que tengan una revelación sobre el poder de sus palabras. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y que algunas de estas cosas que tomamos a la ligera y no pensamos son importantes, son muy importantes. Y no para usted, sino para el reino y para Dios. Él nos ha confiado con palabras. Y tenemos que hablarlas con cuidado. Palabras son poderosas. Contienen poder. Y puede herir a otros con sus palabras y bendecirlos. Usted puede dañar su futuro con palabras que habla ahora. Puede mejorar su futuro con las palabras que habla ahora. Por favor, comience a decir cosas que usted actualmente quiere tener. ¿Es salva su boca? Una de las cosas que hacemos con la boca, que es un problema mayor de lo que pensamos que es la queja. Cuando deberíamos estar alabando y dando gracias, alabando, dando gracias, alabando, dando gracias. ¿Y ahora qué es la alabanza? Alabanza es, si usted busca la definición de alabanza, una narración, un cuento. La alabanza realmente es contar cosas buenas que Dios ha hecho por usted. Si usted va a alabar a alguien, usted cuenta las cosas buenas que esa persona ha hecho. O usted le recuerda de las cosas buenas que han hecho. Usted le alaba por un trabajo bien hecho. Si vamos a alabar a Dios y sabemos que la alabanza es muy importante parte de la palabra, se nos enseña de tapa a tapa alabar a Dios, llenar nuestra vida con alabanza a Dios. Y lo que de veras significa es que quiere decir que hay que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos pensarlo todo, recordarlo, necesitamos hablar de ello. Y sabe, aun cuando está con personas, ¿por qué no intenta hacer algo así? Mira, cuéntame algo grande que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntame de algún tiempo cuando tuviste un problema y Dios te dio la victoria. Tenemos que conmovernos uno al otro para hablar más sobre las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y especialmente, y se lo compruebo con escritura, especialmente cuando hay problemas. Cuando está pasando algún problema, la mejor manera de animarse y de poner al diablo en su lugar es en vez de hablar sobre el problema, en vez de quejarse sobre el problema, de hablar sobre algo maravilloso que Dios ha hecho por usted en el pasado. Cuando usted hace eso, va a animar su fe para creer que Dios puede hacerlo de nuevo. Y se lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Y sabe, todos nos gusta pensar eso. Hay una canción que era muy popular por unos años, Él lo hará otra vez. Y aún todavía, si tenemos a alguien que cante esa canción, la gente aplaude y le gusta, porque hay que creer que lo que Dios ha hecho una vez, lo vuelve a hacer otra vez. Hay que buscar milagros en la vida, pero no lo vamos a obtener quejándonos. La queja es un pecado. No es un pequeño ups. Es un pecado. Cuando usted se queja de lo que tiene, se queda con ello. Cuando se queja, se estanca. La palabra queja significa permanecer. Murmurar significa quedarse por la noche. Si quiere quedarse donde está, y siga quejándose y lamentándose, pero la alabanza siempre viene antes del progreso. ¿Me escuchó? Si se queja, usted puede permanecer, pero si quiere seguir adelante, tendrá que alabar. Alabar y dar gracias es lo que tiene que hacer cuando tiene un problema. Ore por lo que tiene que orar y cubra sus oraciones con alabanza por un lado y agradecimiento en el otro. Y quizás piense que es como una torta, comienza con un pedazo de pan y toma la alabanza y luego alaba a Dios por un tiempo antes de presentar la petición. Y después pone la carne en la torta, le pide por lo que quiere y luego pone el otro pedazo de pan por debajo y se convierte en el agradecimiento. Y se comprueba en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre y otra vez digo regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino en todas las cosas, por oración y súplica, con agradecimiento, que sus peticiones sean conocidas ante Dios. Déjeme preguntarle algo. Si ya se está quejando por lo que tiene, ¿por qué Dios le va a dar algo más para que se queje? Eso fue lo que me dijo una vez. Yo estaba orando, pero tenía muchas quejas en mi vida. Le pedí a Dios que hiciera esto y me quejaba de eso. Y me dijo, ¿y para qué te doy más si te vas a quejar más? No voy a hacer nada hasta que estés agradecida. Tenemos que, ¿y cuántos aman a sus hijos? Bueno, ¿cuántos le dicen a sus hijos, ya deja de quejarte, deja de quejarte? No sabes todo lo que he hecho por ti. ¿Cuánto vas a estar satisfecho? Yo hago tanto por ti y tú ni te das cuenta de lo que hago por ti. Bueno. Yo creo que Dios es igual. Tenemos que dejar la queja. ¿Cuántos admiten que probablemente muy pocos son los días que pasa sin quejarse? Vamos, no digan que no. Si yo dijera cuántos quieren un milagro, levantarían la mano. Yo recuerdo hace muchos, muchos, muchos años atrás, cuando primero empezamos a hacer conferencias. Teníamos conferencias, reuniones en cada tipo de cuarto que se imagine. Muchos de ellos no eran muy buenos. Y cuando primero comenzamos, estábamos en un salón de hotel una noche y ay, no era bonito. Les digo, no era bonito. Les cuento, habían cosas colgando del techo. Habían sillas rotas y desgarradas. Yo comencé a murmurar y a quejarme y estaba caminando en la plataforma antes de empezar la reunión revisando todo, tratando de orar y yo decía, no puedo creer cómo es este lugar, no puedo pensar cómo alquilaron esto. Y lo que Dios me dijo en el corazón fue, si puedes permanecer en estos días primeros sin quejarte, por lo que tienes que tratar, el día vendrá cuando tendrás una conferencia donde quieras. Y les digo, fue básicamente lo que me pasó. Hay que recordar de dónde vinimos. Aquí atrás, en el pasillo, acá atrás, hay unos cuartitos pequeños. Y Dave me trajo a uno de ellos ayer. Tiene como 50 sillas y me dijo, acuérdate cuando la reunión era así. 15, 20 años atrás, probablemente 20 años. Ahí estaba, no acá arriba. Hubiera estado allá atrás, en ese pequeñito cuadradito. Cuartito con 50 asientos plegables y un púlpito pequeño predicando con corazón. ¿Sabe qué? Esos días son buenos. Es bueno pasar por esos días. No desprecie el día de pequeñeces y no se queje cuando esté en medio de cosas pequeñas. Porque si no podemos aprender a ser agradecidos por esos, créame, no será agradecido cuando Dios le dé más. Porque pasar por medio del tiempo difícil y permanecer agradecido forma carácter. Desarrolla el carácter de Dios en uno que necesitamos para ser estables cuando Dios nos da más cosas. La queja es un pecado y abre muchas puertas para el enemigo. Y yo quiero animarlo. Tal vez ni siquiera piensa que se está quejando. Tal vez no lo hace. Yo no sé, quizás es perfecto que no se queja. Pero apuesto que si comenzara a escucharse, encontrará todo tipo de cosas por las que uno se queja o murmura. Usted sabe, las mujeres son buenas murmuradoras. Y sabe, cositas, las que susurramos. Usted quería hijos, pero se queja de los hijos. Quería un esposo y se queja del esposo. Vamos, hombres, ¿usted quería una esposa para quejarse de ella? ¿Quería una casa? Ahora no se queje porque tiene que limpiarla. ¿Usted quería un carro nuevo? Pare de quejarse cuando tiene que hacer el pago. ¡Aleluya! ¿Se comió la comida? Deje de quejarse porque ahora las caderas son grandes. Deberíamos tener la meta de ser las personas más agradecidas en la tierra. Comience cada día con agradecimiento y viva cada día dándole gracias a Dios por cositas como agua caliente, un amigo y cada conveniencia que tiene. Dele gracias a Dios por la salvación, dele gracias por lo que sabe. Dele gracias a Dios y siga dándole gracias. Es un lugar de autoridad, es un lugar de poder. Filipenses 2:14. Haga todo sin refunfuñar y encontrar faltas ni quejarse. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Significa manejar al trabajo con tráfico. Significa lavar los platos, la casa, pagar las cuentas, hacer todas las cosas. Y hágalo para la gloria de Dios. Solo hágalo como un ejercicio para la gloria de Dios. Dios, yo quiero vivir cada día de mi vida y no quejarme porque tú eres tan bueno conmigo, honestamente y verdaderamente no tengo nada de queja. No hay razón por la que me queje, por tu gran misericordia. Sin refunfuñar ni encontrar faltas ni quejarme hacia Dios. Interesante, y lo verá en otras escrituras, que cuando la gente se queja, aun cuando se queja de otra persona, Dios lo toma personal. ¿Y sabe por qué? Porque por una parte de la boca decimos, oh, yo creo que Dios está en control. Yo creo que Dios dirige mi vida y Él tiene el control de mi vida. Y luego la mayoría de los lugares en donde estamos quejándonos por Él. Aunque decimos que creemos que Dios está en control. Así que hay que decir, sabes, Dios, no me gusta esto, pero creo que vas a hacer algo bueno. Yo creo que tienes una razón, un propósito y voy a darte gracias en la situación. Porque yo creo que tú eres un Dios bueno que puede hacer algo bueno de cosas malas. ¿Cuántos piensan que parece mejor eso que murmurar? Pero ahora, mire, y sigamos leyendo lo que esto dice porque es muy lindo. Y hágalo para que sea irreprensible y sin engaño, inocente y sin contaminación, hijos de Dios sin mancha, impecable, sin reprensión, en medio de una mala y perversa generación, espiritualmente pervertida y perversa, en medio de la cual son como luminares, estrellas, que brillan claramente en un mundo oscuro. Ahora, es un desafío práctico. La palabra de Dios dice, ustedes son mi pueblo. Yo quiero que hablen diferentemente que la gente que está en el mundo. Quiero que tengan una diferente actitud. Quiero que se oiga algo diferente saliendo de ustedes que a los demás. Está muy oscuro afuera. Así que comencemos dejando la murmuración, encontrando faltas y quejarnos. Y en lugar de eso, salga ese mundo oscuro y conviértase en una brillante luz. Usted conviértase una brillante luz que está dando alabanza a Dios y gloria, aunque los demás están murmurando y quejándose. ¿Cuántos piensan que podemos para Dios? Démosle toda alabanza que podamos. Ahora recuerde lo que les enseñé. Amén. Recuerden lo que les enseñé hoy, que en cuanto más damos alabanza y agradecimiento, más positivas cosas decimos, más aumentamos el gozo. ¿Y sabe qué? Cuando estamos agradecidos, somos más felices. Y mientras más tenga agradecimiento y lo diga, las personas a su alrededor tendrán más felicidad. En vez de encontrar cosas por las cuales quejarse del trabajo, encuentre cosas que sean de agradecimiento. La alabanza va antes del progreso. Los israelitas parecían ser un grupo de personas que eran medios tontos. Aunque tengo que decir que la mayoría somos como ellos. En Deuteronomio dice que pasaron 40 años haciendo un viaje de 11 días. ¿Por qué ha dado vueltas en el desierto 40 años tratando de hacer un viaje de 11 días? 11 días seguidos por el desierto. Desde Egipto a la tierra prometida, 40 años dando vueltas por allá. Dios dice, tú has estado en esta montaña lo suficiente, adelante. Algunos han estado en el mismo lugar lo suficiente. Han estado danzando alrededor del mismo problema mucho tiempo. Han estado pasando por lo mismo una y otra vez. Por mucho tiempo. Enoje saco, lo mismo. Y se ha dado cuenta que no se mueve. Tal vez quiere decir que lo está tratando equivocadamente. Si se ha estado quejando cada vez que eso pasa, que le molesta, comience a darle gracias a Dios y alábelo a ver si funciona. La alabanza es más capaz de mover montañas que la queja. Ellos vagaron por allá 40 años, tratando de hacer una jornada de 11 días. Pensaban que eran sus enemigos. Siempre pensamos, es el diablo. Pero de veras no eran sus enemigos. No era ninguno de los eos que vivían por allá. Los fereceos, cananeos, los heveos, jebuseos o cualquier otro eo. Era su actitud. Se quejaron y murmuraron y refunfuñaban sobre literalmente todo. Por todo era culpa de Moisés y era de Dios. Y cada vez que se incomodaban, querían regresarse a Egipto. Así que vamos a ver algunas de las cosas por las que se quejaban, algunas de las cosas que les pasaban a ellos porque se quejaban. Ahora, yo no sé usted, pero espero que me entiendan hoy que el quejarse es un gran problema. Esto no es una cosita que predico, aleluya, un mensajito, pero trato de explicarles que entiendan que la queja abre una puerta para el enemigo. Cuando murmuramos y nos quejamos, invitamos al diablo para traer destrucción a nuestras vidas. Amén. Usted dice, bueno, no puede ser tan grande el problema. Bueno, espera y vea. Éxodo capítulo 15. Alguien dijo, no me estoy quejando, estoy explicando. Bueno, estoy de acuerdo. Hay veces que se requiere hablar de una situación mala o tiene que explicar algo, pero sabemos en el corazón cuando dejamos de explicar y empezamos a murmurar. ¿Verdad? Es como lo dije antes. Hable de su problema cuando tenga que hacerlo, pero no ensaya el problema vez tras vez. Ahí se convierte en queja. Y especialmente ese espíritu de crítica que entra en el cuerpo de Cristo. ¿No odian ese espíritu de buscar falta? Alguien siempre encuentra algo malo con algo, siempre encuentran lo que está mal, no ven el bien en nada, sino que algo está mal. A mí no me gusta ese espíritu y yo no creo que a Dios le gusta. Yo lo tenía en mí, pero ya no lo tengo. Éxodo 15, 24. El pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber? Capítulo 16, verso 2. Y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Verso 3. Y le decían a él, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos ha sacado este desierto para matar a toda esta asamblea con hambre. Así que no tienen agua, no están recibiendo la comida que quieren. Ahora se les olvidó que Dios acababa de abrir el Mar Rojo. Que cuando se fueron de Israel, que Dios hizo todo tipo de milagros. Que estaban escondidos en Gosén cuando Dios trajo toda clase de plagas destructivas sobre Egipto. Que cuando se fueron con toda la plata y oro del pueblo. Y que ellos estaban en camino a la tierra prometida. Se les olvidó todo lo que Dios había hecho. Y cada vez que tenían un problema murmuraban y se quejaban. Lo que debieron haber hecho era detenerse y recordar. Bueno, tenemos sed, Dios, pero recordamos que abriste el Mar Rojo. Así que sabemos que tienes un plan y que nos vas a traer victoria aquí. Bueno, Dios, tenemos como hambre, pero recordamos lo que hiciste en Egipto y recordaremos lo que hiciste y te alabaremos y te daremos gracias por la victoria que viene de camino. Amigos, déjenme decirles, veríamos a Dios hacer mucho más en nuestra vida si hiciéramos eso, en lugar que actuar como el mundo. No tenemos que murmurar y quejarnos. Oiga, si tiene un trabajo, no tiene que quejarse del trabajo porque alguien felizmente lo tomaría. Lo voy a decir de nuevo, si tiene cualquier tipo de trabajo. Me voy a sentar, vamos a hablar. Mama Joyce va a hablar con usted. Si usted tiene cualquier tipo de trabajo. Y siento la convicción cayendo. Entonces, dele gracias a Dios por ese trabajo. Porque hay alguien que tomaría ese trabajo que usted tiene y estaría feliz de tenerlo. Y también con cada circunstancia de la que usted murmura, quizás no le gustan sus horas. Su gerente no es perfecto, no le paga lo suficiente. Lo que vale, tal vez los beneficios no son buenos. Pero ¿sabe qué? Si usted tiene una cama en que dormir, un techo sobre su cabeza, ropa para vestir. Está mejor que la mayoría en el mundo. Amén. Así que tenemos que dejar de murmurar de todo. Y me incluyo. Yo me recuerdo esto. Al igual que usted, dejar de murmurar por situaciones y darle alabanza a Dios. Déjeme decirle, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no está buscando a alguien que entre a la iglesia y que adore y luego regrese al mundo y hable como los demás. Él quiere adoradores que adoran. Adoradores. No es algo que hacen, sino quienes son. Lo hacen siempre. Dios quiere que le alaben y que lo adoren. No solo personas que son cantantes de canciones y que están felices con la música cuando es buena, pero cuando tienen que pasar por una situación no perfecta, ahí pronto se ponen a murmurar, quejar y a gruñir de todo y se olvidan lo bueno que es Dios. ¿Sabe qué? Y fue dura la vida. Pasé años murmurando y quejándome y sintiendo pena propia. Pero ¿sabe qué? Dios ha restaurado todo en mi vida. Me ha regresado mucho más de lo que el diablo me quitó. Y Dios quiere hacer exactamente lo mismo por usted. Pero Dios no hizo nada en mi vida hasta que paré de quejarme por todo y paré de sentir pena propia y paré de culpar y tener mala actitud. Ahora, yo podría ir al cielo. Yo no me voy al cielo porque tengo buena actitud. Yo tengo salvación porque creo en Jesucristo y verdaderamente creía en Cristo, pero no tenía gozo, yo no tenía paz, yo no tenía la victoria y puede estar seguro que yo no estaba ayudando a otros. Y yo era miserable. Y ser un miserable cristiano es una contradicción. No hay razón para que un cristiano sea miserable. Debemos ser la gente más feliz en la tierra, amén. Una cosa es ser un miserable pecador, pero es totalmente inapropiado ser un miserable santo. Y una de las formas en que podemos ser más felices, aún más felices, es cuando cambiamos la forma en que hablamos. No es algo que tenemos que hacer cuando lo sentimos. Todos van a tener situaciones que les pasan en su vida que son desagradables y no son cómodas. Todos. Y quizás tal vez pase algo hoy que no le va a gustar. Y aunque escuchó este mensaje, tendrá la tentación de murmurar. Le digo que en vez abra la boca y diga, Dios, entiendo. Quiero pasar esta prueba. Voy a pasar la prueba porque yo no quiero reprobar y tomarla de nuevo, de nuevo y de nuevo y de nuevo. ¿Cuántos de nuestros problemas son el resultado de nuestras palabras? ¿De veras realmente ha escuchado lo que dice? ¿Ha escuchado lo que la gente dice? Porque yo he estado escribiendo sobre este tema y estudiándolo muy intensamente ya por varios años y he prestado mucha atención a las cosas que la gente dice. Una de las cosas que la gente me dice todo el tiempo es, Joyce, te amo a morir. Bueno, es como que yo preferiría que me amaras a vivir, ¿verdad? ¿Por qué nos cimentamos diciendo, me reí hasta morir, te amo a morir? Ay, yo te digo, eso casi me mató. No tenemos que hablar de cosas así si creemos que las palabras son importantes. Debemos prestar atención, así que veamos en Números 21, 4 al 7. Yo quiero poner una sonrisa en el rostro de Dios con mi conversación, ¿usted? Y partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se puso impaciente, deprimido y muy abatidos por las tribulaciones por el camino. Sí, nos desanimamos en el camino. Sus emociones se quieren hundir en tribulación. Pero una de las formas que puede animarse y levantar su ánimo es por hablar sobre cosas buenas. Lo que uno dice en las pruebas es de suma importancia en su vida. Y el pueblo habló en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir desde Egipto para morir aquí? No hay pan, ni hay agua y estamos fastidiados de este pan tan liviano, despreciable, insustancial, maná. Y qué emocionados estaban del maná cuando primero comenzó a caer. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Comida cayendo del cielo! ¡Es asombroso! Tenemos que mantenernos asombrados. No solo estar asombrados por unos minutos cuando Dios hace algo grande. Tenemos que seguir asombrados por las cosas grandes que Dios está haciendo. En cuanto más asombrado esté, más esperanza tendrá. El pueblo habló en contra de Dios y en contra de Moisés. Odiamos este pan, no somos felices. Y vea, después el Señor envió serpientes ardientes en medio del pueblo y mordían al pueblo y muchos de los israelitas murieron. Y el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado. Ahora, ¿podemos ser más inteligentes que eso? Tenemos que esperar que la serpiente nos muerda. Y que tengamos todo tipo de problemas en la vida. Porque seguimos abriendo la puerta cuando murmuramos y nos quejamos, cuando lo que deberíamos hacer es alabar y dar gracias. Vamos, yo quiero ver sonrisas grandes allá afuera. Y el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti, Moisés. Ora al Señor que Él quite las serpientes de aquí. Y Moisés oró por el pueblo. Y por supuesto Dios trajo una liberación como siempre lo hace. Cuando nos volteamos hacia Dios con sinceridad, hacemos lo que Él quiere, la bendición vuelve. Cuando nos alejamos de Dios y estamos trabajando en contra de su principio, abrimos la puerta al enemigo que entre. Yo realmente creo que el mensaje tiene una sola Biblia y lo dicen 100 formas, pero no, que la Biblia tiene un mensaje. Haz lo que te digo que hagas, serás bendecido. No hagas lo que te digo y tendrás problemas. No es difícil, ¿verdad? Pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Ahora, yo quiero ir a 1 Corintios 10. Y recuerdo cuando yo primero comencé a ver estas cosas en la palabra, eran absolutamente asombrosas. Es que yo estaba asombrada solo por lo que aprendí sobre quejarme. Yo pensé, Dios mío, si todo el mundo pudiera saber esto. Esa historia que acabamos de leer en Números se repite de nuevo en 1 Corintios. Y esta escritura le diré a usted que se repite para ayudarnos a entender los peligros de la murmuración, el refunfuñar y la queja. Verso 8, no debemos gratificar los malos deseos y consentir la inmoralidad como algunos lo hicieron. Él llama a sus quejas inmoralidad. Como algunos de ellos lo hicieron y 23,000 de pronto murieron en un día. No debemos tentar al Señor, probar su paciencia y ser una prueba para Él. Tampoco deberíamos evaluarlo críticamente y explotar su bondad como algunos lo hicieron y fueron muertos por serpientes venenosas. Tampoco deberíamos de quejarnos en inconformidad como lo hicieron y fueron puestos afuera del camino por el destructor. Ahora estas cosas le sobrecayeron a ellos como figuras y ejemplos y para advertirnos. Fueron escritas para exhortarnos y prepararnos para actuar correctamente. Dios ha puesto un temor reverente en mí sobre la queja. Y de vez en cuando me gusta buscar un buen recordatorio. A veces abro las escrituras en Filipenses y las leo. No murmures, refunfuñes, ni te quejes. Yo voy y busco las escrituras en Números y después veo estas en 1 Corintios. Porque se nos hace tan fácil olvidar lo bueno que Dios es con nosotros. Y empezamos a quejarnos, murmurar por cosas cuando realmente no tenemos nada de qué quejarnos. Amén. ¿Qué está diciendo del Señor? Salmo 91, 1 y 2. Dice, el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará estable y fijo en la sombra del Omnipotente, cuyo poder ningún enemigo puede detener. Diré yo del Señor. Él es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios. En Él me sostengo y dependo, y en Él yo confiadamente pongo mi confianza. ¿Qué dice del Señor? ¿Sabe qué? Por aquí en Malaquías, Dios corrigió a algunas personas severamente. Porque Él dijo, ustedes no están diciendo las cosas correctas acerca de mí. Están diciendo que es inútil servir a Dios, que no hay beneficio en servir a Dios. Y estas eran personas por las que Dios había hecho grandes cosas en su vida, pero ahora Dios no se movía a la velocidad que querían y se pusieron a refunfuñar, bueno, esto no está bien, Él no hizo lo otro, no tengo dinero, he sido fiel en el diezmo y doy, aún nada bueno me pasa a mí. Ahora lo que deberíamos decir es, el dar es un privilegio, Dios, yo seguiré haciéndolo por mi vida entera, aunque no vea resultados. Cuando llegue ese punto, verá el resultado. Yo no creo que deberíamos solo hacer el bien para el resultado. Yo creo que deberíamos hacer el bien porque está bien. Y cuando su corazón es puro y está haciendo lo que es correcto porque está bien, entonces definitivamente obtendrá un buen resultado en el tiempo correcto. No en mi tiempo, no en tu tiempo, en el tiempo correcto. Y lo que tenemos que hacer mientras estamos esperando es ¿qué? No quejarnos. Tenemos que seguir dando gracias a Dios. ¿Y hacer qué? Darle gracias, que Dios está obrando en nuestras vidas. Dios, te doy gracias, que obras en nuestras vidas. ¿Sabía que Dios guarda un libro de conmemoraciones en Malaquías? Y Él escucha cuando la gente habla. Y Él graba las conversaciones que le gustan. Se los voy a enseñar, Malaquías 3. ¿Dios ha podido grabar su conversación hoy? ¿Cómo se portó en el almuerzo? Bueno, probablemente en el almuerzo se portó bien, especialmente aquí. del almuerzo hace una semana. ¿Qué tal ese? Malaquías 3:13. Sus palabras han sido fuertes y duras contra mí, dice el Señor. Y dijeron, Señor, ¿cómo hemos hablado en contra de ti? Y has dicho, es inútil servir a Dios, y qué provecho si guardo su ley ante él. Verso 16. Entonces los que temían al Señor hablaron a menudo uno a otro. Y sabe, la gente que tiene un reverente temor de Dios hablan diferentemente que los que no lo tienen. Míreme por un minuto. Dios escucha cada palabra que decimos. Y de hecho, Él sabe qué vamos a decir antes de decirlo. Él sabe todas las cosas que suceden tras puertas cerradas. Yo recuerdo un proceso por el que pasé en un trabajo que tenía, un ministerio, y yo sentía que no me trataban bien. Y como muchas personas que trabajaron ahí, había murmuración y quejas y chisme detrás del bastidor. Así que Dios de veras trató conmigo en eso y yo paré. Aprendí que estaba mal y paré. Pero después seguí hablando con Dave en casa sobre esta cosa y aquella cosa. No me vas a creer lo que pasó, no me vas a creer aquello y lo otro. Y el Señor me llevó a un nivel más profundo y me dijo, no importa con quién estás hablando, son las palabras que hablas las que hacen el daño. Bueno, unos pocos lo captaron. Bueno, de seguro puedo hablar con mi familia. Bueno, ¿será mejor quejarse con alguien en su familia que con alguien en el trabajo? Ay, ¿qué me está diciendo? Que no puedo hablar con nadie. Sí, puede hablar con quien quiera, pero le sugiero que encuentre algo decente que decir si va a ser bendecido. ¿Sabe qué? Hay una manera de hablar sobre el problema en una forma positiva. Podemos aprender a decir, ¿sabe qué? Esto no es fácil para mí, es un desafío, pero creo que Dios está obrando y creo que Él tiene un propósito en todo lo que Él hace. Y sabe, yo quiero pasar por esto y tener buena actitud y ver lo que Dios va a hacer. No quiero quejarme y quedarme, quiero alabar y seguir adelante. A medianoche, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, no se quejaban, estaban alabando a Dios a medianoche. Probablemente a medianoche no esperaban que las puertas se abrieran. Probablemente pensaron en lo natural, es muy tarde para esto, pero vamos a alabar a Dios. Y de seguro recibieron la victoria. Yo creo que mucha más alabanza y poquito menos de petición nos ayudaría a tener más actividad en nuestra vida. Los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero y el Señor lo escuchó y lo oyó. Estoy en Malaquías 3:16. Y un libro de memoria fue escrito delante de él para los que eran reverentes y con adoración temerosa al Señor pensaban en su nombre. Bello. En todas las cosas de gracias, porque es la voluntad de Dios para aquellos de ustedes que están en Cristo Jesús. En todas las cosas, de gracias, porque esta es la voluntad de Dios para aquellos de ustedes que están en Cristo Jesús. Necesitamos aprender a hablar y cómo hablar bien. Y sabe, me quedo en muchos hoteles. Le puedo contar que hay muchas cosas de que quejarse en cada uno. Una de las cosas que a mí me gusta, especialmente cuando estoy cansada, es un baño caliente. Y ayer entramos al hotel y no había agua caliente. Gloria a Dios. Bueno, así que le movimos por un lado, hicimos lo que pudimos, llamamos que se hubieran arreglado y de seguro antes de llegar salió el agua caliente. Hubo que llamar a decir que no vinieran y mire cuántas veces las llaves no han funcionado en las puertas. Y he tenido que sentarme en el pasillo después de predicar toda la noche esperando que suban y ha llegado a ser casi como un chiste. Se ha convertido a hacer algo como que, sé lo que haces, diablo, pero no me vas a ganar. Voy a ser feliz. Me voy a sentar aquí y quedarme feliz. es algo que tenemos que hacer a propósito. No es algo que tenemos que hacer cuando lo sentimos. Todos van a tener situaciones que les pasan en su vida que son desagradables y no son cómodas. Todos. Y quizás tal vez pase algo hoy que no le va a gustar. Y aunque escuchó este mensaje, tendrá la tentación de murmurar. Le digo que en vez abra la boca y diga, Dios, entiendo. Quiero pasar esta prueba. Voy a pasar la prueba porque yo no quiero reprobar y tomarla de nuevo, de nuevo y de nuevo y de nuevo. Hoy hay personas en el auditorio, y estoy segura, que si fueran honestos consigo mismos, han hecho un gran daño a su vida. No algo que no pueda recuperar, porque se puede, pero han hecho gran daño a sus relaciones, a su vida. Han perdido amigos, han perdido relaciones, han perdido trabajos. Simplemente porque no controlaban sus palabras. Y es tiempo de dar la vuelta. Todos pueden ser perdonados. Pero cuando lo tenemos en claro y ya sabemos lo que hacemos, que está mal, mire, hay un poco de peligro en venir a una reunión como esta. Y dice, ¿por qué? Porque cuando uno es ignorante, recibe un diferente tipo de gracia que cuando tiene conocimiento completo y aún lo hace. El que sabe lo que es correcto hacer y no lo hace a él, eso es pecado. Así que tal vez antes estaba un poquito nublado en esto. Bueno, yo no me daba cuenta que eso era un gran problema. Bueno, le declaro a usted que es un grande problema. Es enorme, grande, número uno, problema. Y sabe, a veces estamos buscando estos feos, grandes demonios en la vida. Bueno, el diablo es esto y el diablo es aquello. Le digo que puede ver tremendas victorias en su vida si tan solo dejara de quejarse. Pongámonos en ayuno. Ayunemos toda queja. Comprometámonos a un ayuno de 30 días sin quejarnos. Por ninguna razón, 30 días. Y al final de esos 30 días tendremos un nuevo hábito. Se dice que solo toma 21 a 30 días quebrar o hacer un hábito. Así que, ¿por qué no ayunar palabras? ¿Por qué no ayunar la queja? O cometer errores. Yo me equivocaré. Pero Dios es tan bueno. Decimos, Dios, perdóname, ayúdame. Estoy en una jornada tratando de aprender a alinear la boca con tu palabra. Ayúdame, Dios, vela sobre mi boca para que no peque contra ti con mi lengua. Ayúdame, Dios, permite que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables en tus ojos. Y sobre todas las cosas, ayúdame a no murmurar ni quejarme, pero que sea agradecido y tener gratitud. ¿Sabe qué? Cuando primero cambia, la gente probablemente pensarán que no está bien. Porque ¿sabe una cosa? La gente gruñona, de mal genio, murmuradora, quejona, es atraída a otras personas que saben que pueden absorber en su red. Y usted necesita ser el tipo de persona que la gente ni se moleste en venir a usted. Ni lo piensan venir a usted con chisme porque ellos ya saben lo que su actitud será. Ellos ni se molestan en venir a usted cuando le quieren contar algún tipo de cuento o cuando están de mal genio para quejarse y murmurar de todo. Déjelos que vengan a usted cuando quieran ser animados. Deje que vengan cuando quieran ser levantados y edificados. Que vengan a usted cuando están un poco decaídos y quieren a alguien que los anime. Seamos brillantes luces, brillando claramente en un mundo oscuro. Tome la decisión que en cualquier lugar donde vaya cada día va a dejar un poco de coso. Y no estoy diciendo que tiene que ser un feliz bobo ridículo. Y sabe, ¡ay, gloria al Señor, todo es maravilloso! ¡No hay ningún problema! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, gloria a Dios! A veces personas así me caen tan mal. Pero si de veras es genuino, si usted es sincero, si alguien le quiere contar un problema, no le diga, ¡ay, no me digas que está siendo negativo! Escúchele, pero respóndale con algo positivo. Escúchale y diga, ¿sabe qué? Sé que estás herido y es duro, pero déjame decirte algo, solo decirte algo que Dios hizo por mí una vez cuando estaba en similar situación. ¿Y sabe qué? Yo creo que Dios puede hacer lo mismo por ti. Vamos a orar y creer que Dios te va a dar la victoria en la vida. Yo creo que de esa manera hay que manejar la situación. Y es una de las formas en que animamos a otros. No lo hago en una forma mala. Hay que hacer cambios positivos. La queja debilita, la alabanza fortalece. La alabanza confunde al diablo. Cuando él le tira su mejor puño y con todo el razonamiento natural, usted debería estar murmurando y quejándose y en lugar está dando gracias y alabando, él se confunde. Se lo compruebo, Segunda de Crónicas 20, verso 22. Ahora, ya saben que no hay nada duro de este mensaje hoy. Tal vez no lo amen, pero sí lo entienden. Y no se les va a olvidar. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 22. Y uso esto mucho en diferentes mensajes. Un pequeño trasfondo. Josafat y su pueblo estaban en medio de una batalla, una gran batalla. Y Dios le había dicho a él, la batalla no es tuya, es mía, permanece con calma y verás la salvación del Señor. Josafat se arrodilló para adorar y él puso cantores para que cantaran y adoradores para adorar. Y ahora del verso 22, leamos solo el 22. Y cuando comenzaron a cantar y a alabar, no cuando empezaron a murmurar y a quejarse, sino cuando comenzaron a cantar y a alabar, el Señor puso emboscadas en contra de los hombres de Amón, Moab y del monte de Seir que venían contra Judá y se mataron unos a otros. ¿Puede ver eso? El enemigo se confundió tanto que se mataron unos a otros. Y el pueblo de Dios fue liberado. ¿Pueden ver lo poderoso que es eso? La alabanza confunde al enemigo. Absolutamente confunde al enemigo. Hay tantas maravillosas escrituras sobre la gratitud y la alabanza. Haga un estudio bíblico de vez en cuando sobre el poder de la gratitud. Nunca corra hacia sus enemigos con la cosa equivocada en su boca. Cuando tiene gigantes en su vida, asegúrese que los trate como David trató los suyos. Cuando David quería matar a Goliat y todos alrededor comenzaron a darle malos reportes, él hizo exactamente lo que debió. El rey Saúl dijo, eres muy joven, tú no puedes hacerlo. Los demás dijeron, no tienes experiencia, no puedes. A la gente le encanta decir lo que uno no puede hacer. Amén. Todos me dijeron a mí que no podía hacer esto. No hubiera creído las cosas que la gente dijo de mí al principio y de veras lo miraba en lo natural. Pero yo había escuchado de Dios y cuando uno oye de Dios, puede hacer cosas que lo dejarán a usted asombrado y a los que le rodean. Y David tenía una relación profunda con Dios por estar pastoreando esas ovejas. Pasaba mucho tiempo solo. No se sienta muy mal si tiene mucho tiempo a solas en su vida ahora. No se apresure para tener muchos amigos. Quizás lo tiene en ese lugar porque lo está entrenando para algo grande después. Y necesita tener ese tiempo para de veras acercarse a él. Así que David se había acercado a Dios lo suficiente que podía matar al gigante. Y todos dijeron, tú no puedes. ¿Y saben lo que David hizo inmediatamente? Primera de Samuel 17. Bueno, ¿sabe qué? Una vez cuando estaba afuera, yo maté a un oso. Y en otra ocasión, agarré a un león por la barba y yo maté al león. Y si yo pude matar al oso y yo pude matar a ese león, Dios me va a ayudar a matar a este gigante. Y es exactamente la forma en que hay que ser. Yo sé que muchos tienen gigantes que enfrentan ahora. Nunca corra hacia el gigante con la palabra equivocada en su boca. Déjeme enseñarles lo que David le dijo al gigante cuando corría hacia él. Primera de Samuel, Goliat está enfrentando a David. David está frente a Goliat. Goliat está burlándose de David. Le dice que no hay forma en que lo puede herir. Y David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Hoy el Señor te entregará mi mano, te venceré y te cortaré la cabeza, daré los cuerpos del ejército de los filisteos hoy a las aves de los cielos y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que sí hay un Dios en el cielo, y toda la congregación lo sabrá. Vamos, ya lo captaron. Oh, sí, gigante. Bueno, déjame decirte a ti lo que te va a pasar. Te profetizo tu futuro hoy. Y toda esa asamblea conocerá que el Señor salva, no por la espada ni lanza, porque la batalla es del Señor. Él te entregará en mi mano. Y cuando el filisteo se levantó para ir a David, amo esto, David corrió a prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y por supuesto, le cortó la cabeza al gigante y tuvo victoria. Y le puedo decir que le puede quitar las cabezas a sus gigantes. Puede tener victoria en su vida, no importa el tipo de batalla que tenga. Se aprende a tener la palabra correcta en su boca. Déjeme decirle, han habido tiempos en que he tenido que sentarme en un lugar y agarrarme de una silla por el dolor que tenía. Y decir: Dios, te alabo, te doy gracias y creo que estás obrando. Yo voy a decir lo que yo creo que tú quieres que yo diga. A mí no me importa cuán duro sea. Yo lo he hecho con lágrimas en mi cara. Y le digo algo: si está resuelto a ser una luz brillante para Dios, tendrá maravillosas victorias en su vida. Dele a Dios alabanza. Alabanza.